salvación. Ya yo al cielo miré y vi unas letras que decían: yo soy rey. Sin tu presencia de él, me dijo: vida nueva yo te daré. Su amor celestial, Dios te da vida y Él te puede cambiar. Yo soy testigo de su amor celestial.